Sueña, sueña chiquitito, vuela alto y despacito, te acompaña un angelito, amarillo como el sol. Sueña, sueña chiquitito, vuela alto y despacito, te acompaña un angelito, amarillo como el sol. Yo te cuido, yo te abrigo. Dile en sueño a tus amigos que pronto despertarás para ir a jugar, para ir a jugar, para ir a jugar.